nos metemos en un tema que nos parece muy importante y tenemos la suerte de charlar unos minutos con Jaime Valls. Él es apoderado del Partido del Trabajo y del Pueblo, que integra el Frente de Todos, y queremos a charlar unos minutos acerca de la agresión física que ha sufrido el sábado pasado, alrededor de las 3:30 de la tarde. Jaime, muy buenos días, Marco Barroso lo saluda, ¿cómo está? Buenos días, bien, bien, gracias. Bueno, Jaime, queríamos visibilizar esta situación que le pasó, la verdad que repudiamos totalmente y nos parece del horror lo que le ha sucedido. Sí, sí, efectivamente. La verdad que, bueno, no sé si no me lo esperaba o era esperable, porque con el discurso que se lanza del oficialismo provincial y de la oposición nacional, es lógico que se alimenten estas expresiones terribles, ¿no es cierto? Porque yo iba circulando a las 3:30 por la Plaza Independencia, se pone un muchacho joven de unos 30 años más o menos al lado mío, le hago una seña que digo, me toca, yo mi barbijo, le digo barbijo. Cuando le dije eso, ahí me atacó, pero con un grado de violencia increíble, me empezó a golpear, después me hace una zancadilla porque yo lo empujaba para separarme, y me tira al suelo y me empieza a patear con términos impresionantes: viejo de mierda, te voy a matar, vos sos de los que hablan de pandemia, que es toda una mentira para tenernos esclavizados y conculcarnos la libertad. Terrible. ¿No? Bueno, una cosa típico del lenguaje de estos tachos libertarios, ¿no? Con acusaciones: zurdo, comunista, kirchnerista, todo junto, ¿no? Bueno, es decir, es parte de esas fuerzas de choque que para desestabilizar, para buscar que la situación empeore, al no lograrse una vacunación masiva, quieren generar el caos sanitario, y con ese caos sanitario ellos ganan, ¿no es cierto? Terrible. Y para eso utilizan a estos supuestos libertarios, anti-pandemia, anti-cuarentena, anti-cualquier medida que busque priorizar la salud. Ahora, y ya con un grado de violencia que después me he enterado a raíz de lo que me pasó a mí, que ha habido varios casos, no solo en Mendoza, sino en otros lugares del país, donde se sufren ataques de este tipo, ¿no? Sí, concretamente sabía quién era usted y no ha sido al azar. Yo no sé, la verdad que no sé eso, porque claro, el tipo yo nunca lo había visto, no, claro, lo conozco. Claro, claro, claro. Pero sospecho que hay, o hay una mano detrás que me siguió, o si no la hay, ¿no es cierto?, porque eso no lo puedo afirmar, ¿no es cierto? Lo mismo como yo recién, ¿no? Es decir, son las fieras que alimentan estos sectores, ¿no es cierto?, estas fuerzas de choque, llámese Alfredo Cornejo, ¿no es cierto?, el del Brexit, ¿no es cierto?, el Pichetto, que promueve el genocidio originario, el macrismo, y toda esta gente que dice que se mueran todos los que tienen que morir, acá no hay pandemia, pero después se van a vacunar a Estados Unidos, ¿no? Sí, y generan esto, generan abiertamente a través de el control que tienen del poder, o indirectamente a través de que estimulan todos estos movimientos, ¿no? Totalmente, totalmente. Y no terminó ahí, sino que después lo siguió, lo persiguió. Exactamente. Allí un hombre que no sé de dónde salió, ahí en la Plaza Independencia, ya en el costado casi llegando a la calle Chile, que dijo, bueno, basta, listo, váyanse, qué sé yo. Y yo seguí caminando, porque yo en realidad iba a caminar hacia el parque para hacer ejercicio, para hacer caminar. Y cuando el tipo se va, cuando yo cruzo la calle de Chile, sigo por la calle Sarmiento, veo que me está siguiendo. Claro. Camino una cuadra, me seguía, y bueno, entonces yo me dio asustado realmente, porque un joven de 35 años, grandote, medía 1 metro más que yo, mucho más que yo, bueno, y entonces yo me pego, acelero el paso para pegarme a una pareja que iba caminando también hacia el oeste, hacia el parque. Tuve la suerte, ¿no es cierto?, de que le comento a esta pareja que me está siguiendo este tío porque me había golpeado y pateado en la plaza. Y la chica me dice, yo trabajo en salud, trabajo en el Hospital Central y sé lo que es esto, extraordinario, solidario, qué sé yo, seguí con ellos. Perfecto. La verdad que no sé ni cómo se llaman, pero le agradezco eternamente, ojalá me estuvieran escuchando. Y seguimos, cuando íbamos ya llegando por ahí por la calle Granadero, el tipo que seguía, lo mirábamos y seguía atrás nuestro, hacía unos 50, 60 metros más atrás, hasta que el tipo se nos adelante y llega y nos para los tres. Ahí empezó otra vez a los gritos, a los insultos. Y el muchacho, el pareja de la chica esta que me dijo que trabajaba en el Hospital Central, le empezó a decir, dejate de gritar, insultar, correte a dos metros porque estás sin dar vista, no está, con los gritos que estás pegando no podés contagiar. Él seguía gritando. La chica saca el celular y dice, yo llamo al 911. Y ahí él se va. El agresor se va caminando otra vez como si fuera en dirección al centro. Bueno, ahí la chica le empezaron a preguntar de todo, yo estaba al lado escuchando, en el 911. Sí. Lo único que no le preguntaron es quién era yo, porque la chica le está acá al lado un señor que le ha pasado tal cosa. No le preguntaron, deme con el señor o dígame cómo se llama el señor agredido. Nada. Le empezaron a preguntar cómo iba vestido el agresor, qué edad tenía, qué aspecto, bueno, todo. Yo escuchaba que ella le escribía, le decía, sigue caminando por la calle, mire, subir hacia abajo, sigue caminando. Ya no lo veía, me había caminado como tres cuadras hasta que dobló hacia la izquierda. Ahora acaba de doblar hacia la izquierda, le dice la chica al 911. Y bueno, hasta luego, y ahí cortaron la comunicación. Ellos me acompañaron para el portón del parque, seguimos charlando un rato, que sea, no apareció ningún patrullero, no apareció absolutamente nada. No había ningún policía en la zona que pudieron también parar. No había y comentar. Nada. Que otras veces suele haber así por ahí por la zona de cercana ahí al, ¿cómo es? Al parque. Al parque, ¿no? No había nada en todo el trayecto. Acá dice el Ministerio Civil, no había nada. Terrible la situación que cuenta Jaime, ¿eh? Terrible porque esta persona aparte se volvió, era como que estaba concretamente, al parecer, siguiéndolo, porque no siguió camino al parque, sino que su destino se volvió. Se volvió, sí, o sea, seguirme así a mí, cuadras y cuadras. Yo creo que él tenía la intención de agarrarme solo, y como vio que yo seguía con esta pareja, habrá dicho, bueno, ya no, este no se separa la pareja, lo voy a increpar a los tres. Claro. Terrible. Una cosa que yo digo, más allá del tipo este, ¿no? ¿Qué poder apaña esto? Abiertamente, como fuerza de choque de ellos, o, como yo decía al principio, o alentando esto, ¿no? Porque esto, anticuarentena, yo iba a media cuadra del kilómetro cero, y los veía el año pasado cuando hacían las marchas estas, los anticuarentenas. Sí, claro, sí. El radicalismo convocaba y atraía a toda esta gente. O sea, dan un discurso que después alimentan todo esto y ellos no los rechazan, ni los niegan, ni nada. Entonces ellos se sienten como en un paraguas donde protector de un sector del poder, del poder provincial y de la oposición nacional, que claramente alienta esto, ¿no? Claro. La verdad más allá de que diga, no, nosotros no somos eso, qué sé yo, pero sí. Lo alientan, objetivamente lo alientan. Sí, totalmente, ¿no? Y usted por pedirle que se coloque el barbijo ya lo empezó a insultar y gritarle zurdo comunista por pedir el barbijo, ¿no? La verdad que increíble. Sí, por eso digo, por eso también... estás contra la libertad, se inventan la pandemia. Y yo ni siquiera le dije, che, ponte el barbijo. Me toqué yo así con el dedo mi barbijo y le dije, barbijo, le dije, así como recomendándole casi, barbijo, sí, le dije. Por su salud, señor, claro, encima cuidándole la salud. Ni siquiera le dije, ya, ponete barbijo, claro, no. Claro. Sí. Jaime, bueno, después de esta llamada que hizo la mujer esta que encontró usted, ¿se hizo una denuncia respecto a esto sucedido al 911? Sí, ella hizo esa llamada ahí al 911, claro. No sé qué pasó con esa llamada. Yo sí hice una denuncia en la fiscalía. Bien, hice una denuncia. Y dije que había una llamada al 911. La denuncia de la fiscalía la hice recién ayer. Bien. Ayer, miércoles, o sea, varios días después. Ajá. Ahí me hicieron la denuncia, me mandaron al cuerpo médico forense, que cuando me llamó la chica esta mañana le dije que iba a tardar un poco porque vengo de un cuerpo médico forense, ¿verdad? Ajá. Que me revisaron porque tengo hematomas en las piernas de las patadas que me ha dado cuando me tiró al suelo. Ah, terrible, o sea, porque lo tiró al suelo usted y le pegó en el... Me tiró al suelo cuando yo estaba caído en el suelo, ahí me gritaba, hijo de mierda, te voy a matar, y me pateaba. Ahora pasaron los hematomas ahí en el cuerpo médico forense por la... Fui con la orden esta que me dieron cuando hice la denuncia, claro, en la fiscalía. La fiscalía. Bueno, así, Jaime. Que bueno. Vamos a seguir charlando de este tema, esperemos que se pueda esclarecer. Me imagino que aparte no le ha pasado en un lugar donde está lleno de cámaras también, que bueno, si la denuncia avanza se puede pedir también. Sí, sí, ahí cuando fui a la fiscalía me dijeron, aunque yo les aclaré, no confío en usted, en la justicia, ya sabemos lo que es, no confío en que vaya a pasar nada, y más si el tipo tiene algún tipo de protección, menos. Y aunque no la tenga, es funcional al discurso oficial de que abre todo, que cuestiona cualquier medida que busque priorizar el tema de la salud y cualquier medida de emergencia para enfrentar la pandemia en el gobierno provincial, así que no creo que pase nada, pero me dijeron que ahí, cuando tomé una declaración, que iban a pedir las cámaras de la Plaza Independencia y de la calle Almirante y Emilio Civil. Uh-huh. Total. Bueno, Jaime, le agradecemos mucho, la verdad, el tiempo, volver a contar lo que le ha sucedido y bueno, seguiremos seguramente hablando en un futuro a ver cómo avanza esto, porque la verdad que es totalmente repudiable y nos recuerdan las peores épocas, así que le agradecemos la charla y que bueno, seguiremos que esté bien usted, que se mejore de los golpes que tiene y que bueno, seguiremos de cerca. Sí, estoy bien, son hematomas, nada más. Hematomas. Yo fui a un médico particular antes, me dijo no tenés razón, tengo la puta negra, pero de hematomas. Que se me han pasado unos días. Claro, se le va ahí. Jaime, muchísimas gracias, la verdad. No, gracias a vos, gracias a ustedes por los minutos. Ya nos veremos en cualquier momento. Sí, es importante visibilizarlo esto, ¿no? Es importante visibilizarlo. Sí, sí, sí. Porque si ha sabido quién era usted o no, hay gente violenta suelta por la calle también, ¿no? Que no puede reaccionar así frente a usted, que le aconseja que se ponga el barbijo, ¿no? Y si es que sabe usted, es aún peor también. Bueno, y por último, una cosa que no quiero dejarla pasar, la verdad que estoy eternamente agradecido de toda la solidaridad que recibí estos días cuando se viralizó un documento que se hizo sobre este caso. Uh-huh. Yo doy clases en la universidad, bueno, los profesores de la universidad, el gremio docente universitario, compañeros de trabajo, amigos, compañeros del mundo de la política, de Mendoza, nacionales, la verdad que me ha sorprendido porque ha sido impresionante, sigo recibiendo hasta el día de hoy mensajes de solidaridad, así que un agradecimiento a todos ellos, ¿no? Totalmente, ¿no? Un repudio generalizado de lo que le ha sucedido. Jaime, muchísimas gracias, que tenga buen día. Buen día. Muchas gracias, Jaime. Gracias. Ahí escuchamos a Jaime Valls, él es apoderado del Partido del Trabajo y del Pueblo, y nos contaba él en primera persona lo que le sucedió el sábado a las 3 y media de la tarde en pleno centro de Mendoza cuando fue agredido, tirado al piso y golpeado.